versículos 31 y 32. San Lucas 22, 31. Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder zarandearlos como al trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Palabra de Dios. Voy a hacer una pregunta. ¿Simón Pedro ya había decidido seguir a Jesús, sí o no? ¿Había andado con Jesús, sí o no? ¿Había visto milagros, sí o no? Pero Jesús le dice: Simón, Simón, Satanás ha solicitado zarandearlos como al trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Quiero que noten bien, porque hay hermanos que no leen y no escuchan bien. Él ya andaba con Jesús, ¿sí o no? Sin embargo, la zarandeada venía. Yo he rogado por ti para que tu fe no des... No le dice: mira, Satanás ha solicitado zarandearlos, pero no tengas pena que yo te voy a defender. No habrán zarandeadas. ¿Eso le dijo? Dígale al que está al lado suyo, por favor, la zarandeada nadie te la quita. Dígale, por favor, ¿verdad? La zarandeada nadie te la quita. Esa va. Va, la zarandeada va. O sea, que mucha gente dice: pero ¿por qué si yo he decidido seguir al Señor, si yo he andado sirviéndole, por qué sigo teniendo problemas? La zarandeada nadie te la quita. Esa va. Hermanas, hermanos, quiero decirles que no nos hemos equivocado al decidir seguir al Señor. Siempre habrán dificultades. Siempre vamos a encontrar zarandeadas. No se dejen engañar por aquellos que dicen: pare de sufrir, venga con nosotros. Si usted viene con nosotros, cero zarandeadas. ¡No! Siempre habrán tribulaciones. En el mundo tendrán tribulaciones. Y como dice San Pablo en 2 Corintios, capítulo 7, capítulo 12, 2 Corintios, capítulo 12, versículo 7, a veces nosotros le rogamos al Señor que nos quite las zarandeadas. Pero Él dice, Él sabe por qué las permite. San Pablo da una razón. 2 Corintios 12:7. Por eso, para que no me engría con la sublimidad de las revelaciones, me fue dado un aguijón en mi carne, un ángel de Satanás que me abofetea para que no me engría. Palabra de Dios. Porque a veces uno, cuando mira muchos milagros como Pedro, cuando mira las cosas de Dios tan cerca, uno se siente demasiado seguro. Pedro estaba muy seguro. Simón, Simón, no, Señor, todos te van a negar menos yo. Simón, Simón, aunque tenga que morir, yo nunca te... Simón, Simón. A veces nos sentimos demasiado seguros. Pero en ese momento el Señor permite la zarandeada, dice San Pablo, para que no nos enorgullezcamos de nosotros mismos. El Catecismo de la Iglesia Católica da otra explicación muy interesante a eso que Pablo explica. en el numeral 1508 del Catecismo dice, 1508, el Espíritu Santo da a algunos un carisma especial de curación para manifestar su fuerza y la gracia del resucitado. Sin embargo, ni siquiera las oraciones más fervorosas obtienen la curación de todas las enfermedades. Así Pablo aprende del Señor que mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra en tu flaqueza, y que los sufrimientos que tengo que padecer tienen como sentido completar en mi carne lo que le falta a la tribulación de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. El Catecismo dice que esos sufrimientos, que esas zarandeadas que soportamos con paciencia y que le hemos pedido a Dios que nos quite, nos dan la oportunidad de ofrecer nuestro propio sacrificio al sacrificio de Cristo. Nosotros tenemos algo que ofrecerle a Dios como sacrificio. Pero algo mucho más grande que nos dice el Catecismo, cuando el Señor permite, porque Él no quiere ni manda ninguna zarandeada, pero cuando el Señor permite es porque tiene un plan. ¿Para qué? La pregunta no es ¿por qué, Señor? Es ¿para qué, Señor, permites esto? Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 311. Esta es la doctrina. ¿Y cómo la Iglesia explica cuando estás pasando esos momentos de tribulación, de angustia? Debes recordar, Catecismo numeral 311 nos dice, Dios no es de ninguna manera, ni directa ni indirectamente, la causa del mal moral. Sin embargo, lo permite, respetando la libertad de su criatura. Y misteriosamente sabe sacar de el mal el bien, porque el Dios Todopoderoso, por ser sobremaneramente bueno, no permitiría jamás que en sus obras existiera algún mal. Si Él no fuera suficientemente poderoso y bueno para hacer surgir un bien del mal mismo. Y en el 324 sigue el Catecismo de la Iglesia instruyéndonos. 324. La fe nos da la certeza de que Dios no permitiría el mal si no hiciera salir el bien del mal mismo, por caminos que nosotros solo conoceremos plenamente en la vida eterna. ¿Qué es lo que nos instruye la Iglesia? Que cuando estés pasando por un momento difícil, aunque lleves años de andar con el Señor, como Pedro, que ya tenía un tiempo, aunque lo hayas visto hacer milagros y aún así vienen las zarandeadas, tú tienes que decir tres cosas. Primero, es para que yo me mantenga humilde y siempre tenga algo que esperar de Dios. Dos, es para que yo ofrezca mi propio sacrificio. Y tres, es para que Dios saque un bien de esto que me parece que es un mal. A veces no vamos a encontrarle el sentido, sino hasta la eternidad. Tal vez te vas a morir con preguntas, como dijo una maestra atea que estaba hablándole a unos niños y les decía, yo no creo en Dios. Y todos los niños oyéndola, porque yo no creo en esas cosas que dice la Biblia. Yo no puedo explicarme cómo fue que Jonás, decía la maestra, estuvo 3 días en el vientre de una ballena y no se murió. Y una niña que le estaba oyendo le dijo, maestra, cuando yo me muera y llegue al cielo, le voy a preguntar a Jonás cómo fue que él pudo vivir en el vientre de la ballena. Y la maestra, por burlarse de la niña, le dijo, ¿y si Jonás está en el infierno? Entonces le dice la niña, entonces le pregunta a usted, le dice. Entonces le pregunta a usted, le dice, ¿verdad? Si está en el infierno, ahí se lo dejo a usted. Pero si está en el cielo, le pregunto yo. O sea que hay preguntas que solo la vas a responder plenamente en el cielo. Mientras tanto, aquí en el suelo, última vez dígale al que está al lado suyo, la zarandeada nadie te la quita. Siempre habrán zarandeadas. Ahora, algo maravilloso que vamos a aprender del bien que Dios quiere hacer es que el Señor le dijo a Pedro, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, no decaiga, para que tu fuerza no disminuya. Yo estoy orando por ti. Oye, lo que voy a explicar ahora es una revelación. Algo que realmente te va a ayudar a mantenerte con una fe expectante, con una fuerza espiritual que no desfallece. 2 Corintios 12:12. Grábate esa cita, que son las que San Pablo llama señales de un apóstol, señales de un discípulo de Jesús, señales de alguien que está caminando en el Señor. Levante la mano, ¿cuántos de ustedes sienten que están siguiendo a Jesús? Bajen la mano. ¿Cuántos están proclamando que Jesús es el Señor? A ver si tienen esas señales. Porque esas son las señales de un apóstol. 2 Corintios 12:12. Las características del apóstol se vieron cumplidas entre ustedes. Paciencia perfecta en los sufrimientos, signos, prodigios y milagros. Palabra de Dios. A ver, ¿cuáles son las señales? Paciencia perfecta en el sufrimiento, signos, prodigios y milagros. A muchos les gustaría empezar al revés. Hermano, ¿por qué no empezamos por los milagros, hermano? Claro que van, los milagros también van, pero es un paquete completo. Pero una señal de que tú vas a seguir proclamando a Cristo es que ya adquiriste paciencia perfecta en los sufrimientos. Has ido creciendo en la confianza en que Dios va a actuar. Cuando estás en un momento difícil, tú no estás viendo solo lo que te está pasando, sino que estás expectando lo que Dios va a hacer que pase. Esos son los milagros, la intervención de Dios. Y algo que Dios me ha enseñado: cuando Dios hace un milagro, lo hace y tú solo lo miras, ves los milagros. La acción de Dios pasa a través de ti para curar a un enfermo, para levantar a alguien que está caído. El milagro se hace a través de ti o te tiene a ti como espectador. Los milagros no los haces tú. Ahora escucha, cuando estás en el sufrimiento, la acción de Dios es para ti. La paciencia es para ti. En el milagro, la acción es a través de ti. Pero en el sufrimiento, la acción de Dios es para ti. Jesús le dice a Pedro: yo he rogado por ti. La oración de Jesús ante el zarandeo es para fortalecer a Pedro. La sombra de Pedro sanaba a enfermos, pero el sufrimiento de Pedro lo fortalecía a él. Pero uno a veces solo quiere ver milagros, pero no recibes lo que Dios quiere hacer adentro de ti. Y cada vez que las cosas no ocurran como tú quieres, en ese momento piensa: Señor, si lo que espero no lo estoy viendo como yo quiero, actúa dentro de mí para que mi fe no desfallezca. Aumenta mi fe, porque la tribulación engendra virtud probada. Aumenta mi esperanza, trabaja en mí. Y Jesús le dice a Pedro algo más, que es quizá lo más importante que esta tarde voy a explicar. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Cuando hayas vuelto, el enemigo te va a zarandear y vas a tener ganas de irte, pero vas a volver. Ya no sigo en este grupo, yo me retiro. Dígale al que está al lado suyo: vas a volver, vas a volver. Yo me voy de la Iglesia Católica, ya no quiero. Vas a volver. Yo me voy de mi casa, yo ya no quiero a mi familia, ni a mis padres, ni a mis hermanos, ni a mi mujer, ni a mi marido. Vas a volver. Eso va a pasar. Hay momentos en que uno dice: ya no sigo, ya no voy a mi grupo. ¿Cuánta gente comenzó en los seminarios de vida en el Espíritu? En 40 años, miles que tomaron el fuego del Espíritu y se fueron apagando. Las zarandeadas: ay, pero yo creí que después de estar en la renovación yo ya no iba. Es que no entendieron que siempre la zarandeada va. Pero lo que sí sabemos es que todos ellos van a volver, porque el Señor tiene para ellos una misión. ¿Cuál es la misión para los que vuelven? Confirma a tus... Mira, solo los que han vuelto, como dice el libro de Apocalipsis, cuando el Señor invita a volver al amor de antes, Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 5, Apocalipsis 2, 5. Date cuenta, pues, de dónde has caído y arrepiéntete, y vuelve a tu conducta primera. Palabra de Dios. Vuelve. Vuelve otra vez para que recuperes aquella seguridad que tenías, el gozo con el que orabas, la alegría con la que cantabas, la fe con la que pedías en tu oración. Vas a volver. Y a veces volvemos de unos grandes y fuertes problemas. Sigamos leyendo Apocalipsis, ahora en el capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7. San Juan tuvo una visión. Vio a una muchedumbre con vestiduras blancas y con palmas en la mano. Y dice que le hicieron una pregunta y obtuvo una respuesta. San Juan, Apocalipsis 7:13. 13. Apocalipsis capítulo 7, versículo 13 al 14. Uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo: estos que están vestidos con la vestidura blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le respondí: Señor mío, tú lo sabrás. Me respondió: esos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado sus vestiduras, han blanqueado sus vestiduras con la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios dándole culto día y noche en su santuario. Y el que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ya no les molestará el sol ni el bochorno, porque el Cordero que está en medio del trono apacentará y los guiará a los manantiales de agua viva, y Dios enjugará las lágrimas de sus ojos. Palabra de Dios. ¿De dónde venían esos? Pero ya venían de regreso, hermano. En el primer sentido, son los mártires que están con la palma en la mano. Pero también nosotros, que venimos de vuelta. No sé cuántos de ustedes puedan dar testimonio que al comienzo recibieron al Señor con una fuerza grande, pero luego sufrieron una zarandeada, se retiraron tal vez, se alejaron tal vez, y ahora ya vienen de regreso. Acabo de estar predicando en Costa Rica, en el puerto que se llama Limón. En la Catedral de Limón hay dos sacerdotes, el párroco y el que le ayuda al párroco. Le pregunté al párroco: ¿usted cuántos años tiene de estar aquí? Y me dijo: apenas llevo 3 años, hermano Salvador, estamos comenzando. Y al otro sacerdote: ¿y usted, padre, cuántos años tiene? Yo tengo 30 años, me dice, de ser sacerdote. Entonces le digo: usted de los que han estado aquí sosteniendo la iglesia. Me miró y se puso a llorar. Y dije: ¿qué le dije? Y me dijo: mire, hermano Salvador, yo viví 10 años de mi sacerdocio cuando era joven. Y después me pregunté, ¿No será que por seguir a Cristo he dejado otras cosas y me regresé al mundo?, me dice. Yo soy de los que ponen la mano en el arado y vuelven atrás. Y me fui, me dice. Anduve perdido, hermano. Casi 20 años perdido. Lo que le diga, me dice, es poco. Pero en el año 2000 se hizo una misa y se invitó a todos los que habían sido sacerdotes, religiosas, religiosos. Yo no quería ir, me dice, porque me daba pena. Pero otro amigo sacerdote me dijo, vamos. Y yo me senté atrás en la última banca de la catedral, porque no quería que el obispo me viera. Pero el obispo no entró por adelante, sino por atrás. Entró por atrás. Y lo primero que hizo fue tocarme el hombro. Y yo lo vi. Y él me dijo, ¿por qué te fuiste? Nos has hecho mucha falta. Yo me paré, me dice, y él me abrazó y me dijo en el oído, regresa, vuelve. Y empecé a meditar, me dice. He pasado 3 años en un proceso para regresar. Ahora estoy de nuevo, me dice, aquí, para ver si todavía puedo ayudar. Y le dije, hermanito, ahora es cuando vas a poder confirmar la fe de tus hermanos, porque ahora aprendiste que no hay nada más hermoso que seguir al Señor. Tú ya vienes de regreso, hermano. Tú ya fuiste y volviste. Muchas personas que están apenas empezando están ilusionados. Pero otros ya llevamos 40 años, 30 años, 20 años, 10 años de haber hecho un retiro. Y ya pasamos por las zarandeadas. Y ya pasamos por la desilusión de conocer a los hermanos con los que convivimos. Es que yo creí que todos eran santos. Ay, hermanito. Es que yo pensaba que aquí sí eran sinceros. Ay, hermanito. Es que yo creí que al buscar a Dios iban a resolver mis problemas. Ay, hermanito. Y ya vienes de regreso. Tu fe ya está fortalecida. Ahora estás listo. Estás lista para fortalecer a otros. No sé si hay aquí alguien, un hombre, una mujer, que nos cuente así, cómo empezó con ganas, cómo pasó un momento que se retiró, por qué se desanimó y ahora por qué está de regreso aquí. Sería bueno escuchar a alguien. A ver, ahí hay una hermana, demasiado joven, pero venga, hermana, no creo que haya tenido tiempo de ir tan lejos. A ver, venga, hermanita. Y un hombre también me gustaría. No tenemos tiempo para muchos, pero es bueno saber. A ver, mi hermanita, usted, ¿hace cuánto tiempo empezó? Empecé en el 90 y me fui 11 años. Y empecé junto con usted, tengo todos sus libros, su cassette. Y hoy lo vuelvo a ver después de 11 años. Y yo decía, hay un mensaje para mí aquí. Pero cuando volví, hace un año regresé. Me pasó todo eso que usted escribió y ya volví porque no me lo dijeron la gente, sino Dios mismo, el Espíritu Santo me sacó de mi propia cama y me trajo de regreso. Y ahora ya conozco a la gente, encuentro lo mismo, pero ya no me voy. Empezó en el 90, se fue 11 años y ahora ya volvió. Ya conocí a la gente, dice, pero ya no me voy, dice. Ya los conocí, ya sé quiénes son. Oye, de veras, a veces uno se ilusionó y creyó que siguiendo al Señor iba a resolver un problema, iba a tener un milagro, iba a alcanzar algo. se desilusionó y se retiró, pero aquí está de regreso. A ver, ¿quién más dijo yo? ¿Alguien más que comparta ese testimonio? Solo una persona más, porque si no, no me dejan seguir predicando. Pero sí me gustaría escuchar a los que vienen de regreso de la gran tribulación. A los que vienen de regreso. Venga, hermano, venga, no tenga pena. Acérquese. A ver, hermanito, venga usted. Este sí le veo cara de tribulación que ha tenido, ¿va? A ver, hermano. Espérese. No, es que no tiene que avergonzarse. Díganos, ¿cuándo empezó usted a servir al Señor? De la primera comunión hasta los 20 años estuve en la parroquia, en catequesis, en el obispado del Callao, yo soy peruano, trabajé en el obispado, y a los 20 años me retiré de la parroquia, de Dios, me aparté en drogas, en alcohol, y hoy he vuelto, ¿no? Hace 5 años atrás estoy sirviendo a Dios, soy coordinador de la comunidad en Perú. ¡Wow! ¡Qué belleza! ¡Espérese! Oiga, hice la primera comunión, hasta los 20 años trabajé en la iglesia, estuve en el arzobispado allá en Perú, luego me retiré. Drogas y cosas, cicatrices, hermano, allá ando en cicatrices. Bala, todo, hermano. ¡Balazo! Estos son los que vienen de la gran tribulación, hermano. Han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Ahora confirma a tus hermanos. Confirmo, hermano. Confirmo. Ahora, él está como líder de su grupo de oración. Ah, como líder de su grupo de oración. Mi alma te alaba. Gracias, hermano. A ver, hermano, ven. A usted no le veo muchas cicatrices, pero... cara vemos, corazones no sabemos. ¿Cómo está la cosa, hermano? Bueno, ahora mismo las cosas están buenas porque estoy con el Señor. En el 1979 yo empecé en la renovación. Empecé con una fuerza, pero bien, bien grande. Estuve como 5 años en la renovación y me retiré como por 15. Y hace 5 años que empecé y no me arrepiento, porque tengo al Señor en mi corazón. Él vive en mí y gracias a Él estoy aquí. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! A ver, espérese. Espérese. Él empezó con una fuerza enorme. ¿Y por qué fue que se retiró, hermano? ¿Qué fue lo que lo desanimó? ¿Cómo fue que usted se fue, hermano? Eso es una historia bien larga, pero... No, espérese. ¿Cuál fue la zarandeada, hermano? Díganos un poquito, ¿qué fue? Las cosas del mundo. Las cosas del mundo que son fuertes, atraen a uno. Y a veces cuando uno está en la debilidad, ¿qué pasa? Ese magnetismo del mundo atrae a uno. Pero ¿qué pasa? Siempre Dios manda a alguien para que uno vuelva otra vez. Y eso fue lo que me pasó a mí, ¿entiendes? Me pasó algo bien negativo, como te estaba diciendo. Y el Señor lo puso positivo. Y por eso es que estoy aquí. ¡Gloria a Dios! Muy bien, dejémoslo al hermano con la vestidura blanca. Esos son los que vienen de la gran... Ahora tienen una gran misión. Los que vienen de la tribulación tienen una gran... ¿Cuál es la misión? Confirma a tus hermanos, anima a tus hermanos. Hay gente buena que comienza con mucho entusiasmo. Eso vale mucho. Pero hay gente mejor que se mantiene en el camino. Y hay los que son imprescindibles, los que se desanimaron y han vuelto a comenzar. Esos son los que de verdad pueden ayudarnos. Yo quiero esta palabra que estoy diciendo, que llegue a los que van a oír el disco, a los que van a oír el cassette, que tal vez ya no vinieron aquí, ya no están aquí con nosotros. Pero es necesario que sepan que cuando ustedes vuelvan, van a volver con una fe probada. El apóstol San Pedro aceptó el reto. Y cuando él volvió de esa zarandeada, de esa sacudida, él escribe estas palabras que están en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo del 7 al 10. Esto se llama la misión de los que vuelven. La misión que deben cumplir los que ya están de regreso. Escucha, hermano. Tú empezaste en la renovación, o empezaste antes, como oíste a mi hermano en la primera comunión. Tú comenzaste a seguir al Señor, algo pasó en tu vida que te alejó de Él, y no has querido volver. Pero cuando vuelvas, vas a encontrar la misión de confirmar la fe de tus hermanos. ¿Y cuál es la advertencia que nos hace el apóstol San Pedro? Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 7 al 10. Confíenle todas sus preocupaciones a Él, porque Él, Dios, cuida de ustedes. Sean sobrios, velen. Su adversario, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos, que están en el mundo, soportan los mismos sufrimientos. Y el Dios de toda gracia, el que los ha llamado a su eterna gloria en Cristo, después de breves sufrimientos, los restablecerá, los afianzará, los robustecerá y los consolidará. Palabra de Dios. ¿Cómo dice San Pedro que son los sufrimientos? ¿Cómo son? Breves. A ver, ¿cómo son? Claro que cuando uno está sufriendo le parece que eso es interminable. Cuando uno está pasando los momentos difíciles, siente, hasta aquí llegué, aquí me voy a morir, aquí se acabó. Cuando uno está en la tribulación, siente que el mundo se acabó, que todo se cerró. Pero eso va a ser, dígalo otra vez, breve, breve. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a quedar después? ¿Qué dice? Después de los breves sufrimientos, Dios que nos ha llamado a su eterna gloria. ¿Cómo es la gloria? ¿Cómo son los sufrimientos? ¿Cómo es la gloria? Eterna. Los restablecerá, los afianzará, los robustecerá y los consolidará. ¿Cómo quedaste después de los sufrimientos? Fortalecido, ¿qué más? Robustecido, ¿qué más? Afianzado, consolado, quedaste fuerte. Eso solo te hizo fuerte. Lo importante es que lo breve que pasa no destruya en ti lo que es eterno. Porque a veces se atraviesan cosas pequeñitas en la vida y uno ya no pone atención, ya no pone atención en lo grande y se queda viendo solo lo pequeñito. Gracias, ya sirvió la dinámica, gracias. Se atraviesan cosas pequeñitas. Y eso es suficiente para apartarte de lo más importante. Estoy seguro que todo mundo, cuando yo estaba predicando, el niño, y el Señor su eterna, el niño, y la gloria es eterna, el niño, estamos hablando de la gloria que es eterna, y nos estamos fijando en el niño que está pasando ahí. ¿Sabes que así nos ocurre en la vida? Cuando alguien te dice qué te está pasando, ya te lo dijo, que eso está pasando. Ay, es que fíjate que estoy enfermo. Eso está pasando. Eso está pasando. Es que tengo problemas económicos, pero esos están. Lo importante es lo que se está quedando. Tú quedas fortalecido, ¿qué más? Robustecido, reafirmado, consolidado, y ya puedes consolidar a otros. ¿Qué dice San Pedro? Entréguenle sus preocupaciones a Dios. Miren que hermanos de ustedes soportan los mismos sufrimientos en el mundo. Les voy a contar un cuento. Me encantan los cuentos. Porque de la cita se van a olvidar. Pero del cuento no, fíjese. Había una vez un maestro sabio que iba con sus discípulos caminando. Les iba dando lecciones en el camino. Llegaron a un río y en el río vio el maestro a un alacrán que había caído en el agua y el alacrán estaba tratando de nadar para no ahogarse. Entonces el maestro sabio agarra al alacrán para sacarlo del agua. Pero el alacrán, crán, que no sabe hacer otra cosa más que picar, cuando ve en el aire lo pica, y el maestro del dolor lo suelta. ¡Ay! Cae el alacrán otra vez en el agua. El maestro se sacude la mano y vuelve otra vez a ayudar al alacrán. Agarra al alacrán y lo saca. Y lo deja en tierra firme. Y los discípulos le dicen, maestro, esa lección si no nos gustó. Eso si no nos gustó. ¿Y por qué no dejó al alacrán que se ahogara si es un alacrán desagradecido? Si usted lo quiere salvar, y mire cómo le paga, lo pica. El sabio dejó que hablaran. Y cuando ya estaban sentados, les dijo, ahora voy a hablar yo. Ese alacrán actúa según su naturaleza. El alacrán se siente atacado y él se defiende. Y se defiende picando. El alacrán actúa según su naturaleza. Yo actúo según mi naturaleza. Lo que yo quiero es ayudar al alacrán. Si yo digo que se ahogue, actúo según su naturaleza. Y él no me va a cambiar mi naturaleza a mí. El alacrán me puede picar, pero yo voy a seguir queriendo salvarlo. Y él dice, que no te cambien tu naturaleza. Dígale al que está al lado suyo, que no te cambien tu naturaleza. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres redimido por Cristo. Tú eres templo del Espíritu Santo. Tú has recibido una unción de lo alto. Y te toca pasar por la vida haciendo el mayor bien, vas a encontrar momentos en que el alacrán te pica. Pero el alacrán no te cambia. Te pica, pero no te cambia. Te pica, pero no te cambia. Porque hay hermanos que ya los picó el alacrán. Y dicen, es que yo no quiero seguir en esto. Ya lo picó el alacrán a esto. Hermano, ¿y ahora por qué no reza? Ay, yo ya no sigo creyendo. Fíjese que yo antes lo picó el alacrán a esto. Le cambió su naturaleza. Tú eres una persona que quiere alabar a Dios, que quiere servir a Dios. No todos quieren hacerlo. Si tú no los puedes cambiar a todos, por lo menos que no te cambien a ti. Si tú no puedes salvarlos, que no te hundan. Si tú no puedes levantarlos, que no te derriben. Mantente firme y confirma a los que están a tu lado. Para eso dice el apóstol San Pedro, ustedes van a resistir firmes en la fe, firmes en la fe. Y San Pablo empieza diciendo que la fe es como un escudo para detener los dardos encendidos que lanza el maligno. Efesios capítulo 6, versículo 16. Efesios 6, 16. Abrazando siempre el escudo de la fe, para que puedan apagar con él todos los dardos encendidos que lanza el maligno. Palabra de Dios. Simón, Simón, Satanás ha solicitado sacudirlos, pero ustedes tienen un escudo que se llama fe. No para evitar la sacudida, no, para resistir los dardos que te lanza el maligno. A veces el maligno te dice, 40 años y no cambias tu vida, mejor ya no sigas. Usted solo diga, aquí está mi escudo y no me vas a llenar de culpabilidad. O te va a decir, mira esos que están predicando, ¿cuántos años crees que tienen? 30 años de estar y míralos cómo son, no cambian. Aquí tengo mi escudo. El enemigo lance los dardos que quiera. Tanto que le servís a Dios y ni te oye. Mira, ¿acaso se ha convertido tu esposo? Mira, tus hijos se pierden. El enemigo va a lanzar. Él nos va a querer picar como el alacrán. Porque el enemigo no puede hacer otra cosa. Solamente ataca, lanza su veneno. Pero nosotros ya tenemos un escudo. Es más, San Pablo dice que la fe no solamente es un escudo, lo hace más grande. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Primera Tesalonicenses 5, 8. Nosotros, por el contrario, que somos del día, seamos sobrios y revistámonos con la coraza de la fe y de la caridad, con el yelmo de la esperanza y de la salvación. Palabra de Dios. ¿Qué dice que es la fe? Coraza. Primero, escudo. Ahora ya es. ¿Qué es la coraza? Es la que protege tu corazón y sobre todo tu espalda por los ataques traicioneros. Porque el escudo solo te cubre de lo que te das cuenta. Ah, el escudo solo te detiene aquello que tú miras. Pero la coraza te cubre también la espalda. Hay cosas que tú te das cuenta y otras que ni siquiera te das cuenta. Personas que te desean el mal, que buscan tu mal, que quisieran verte otra vez caído. Personas que, discúlpenme, son como el alacrán. Te pican, te critican. Y no hay que buscarlas tan lejos, ¿eh? No hay que buscarlas tan lejos. En la propia casa, tus amigos. Y ustedes que 40 años de renovación y siguen igual los mismos hipócritas, solo acuérdense, ¿verdad? El alacrán. Listo para atacar. Otra gente no te lo dice, pero lo piensa, lo murmura. Como tuve que decirle a una señora que me decía, ¿y yo para qué voy a ir a esos grupos de oración que tienen si ahí solo hipócritas van? Le dije, hermana, entonces, ¿qué espera usted? Un hipócrita más no nos molesta. Le dije, pase adelante. Si aquí solo hipócritas sabemos. Oye, la coraza que cubre tu corazón y también tú. Hay gente que hasta tiene miedo que le han hecho un mal. Es que me han hecho brujerías, es que me han hecho, hermano, el alacrán que pique. Pero a nosotros no nos van a cambiar. Nosotros seguimos sirviéndole al Señor. Y queremos consolidar la fe de nuestros hermanos. Pongámonos de pie. Ponga la mano en el hombro del que está al lado suyo. Dígale lo que le dijo Jesús a Pedro. Yo he rogado por ti. Yo estoy orando por ti. Para que tu fe no desfallezca. Y cuando vuelvas, porque vas a volver, confirma a tus hermanos. Dale la mano al que más lo necesita. Ahora quite la mano del que tiene al lado. Piense en alguien que usted conoce, que antes iba a los grupos, que antes venía a la iglesia. Piense en alguien incluso que era líder, predicador tal vez, sacerdotes tal vez. Gente que lo animó a usted a empezar a seguir al Señor y ahora se han retirado. Piense en ellos. Si ya pensó en alguien concretamente, déjeme a mí pensar también. Vamos a levantar la mano al cielo. Si usted ya pensó en alguien, yo ya pensé en un compañero que tuve en el seminario. Se alejó. Padre Dios Todopoderoso, mi mano es muy pequeña. Yo no puedo alcanzar a donde está ese hermano, esa hermana. Solo te pido, Señor, que tu mano poderosa llegue hasta donde está. Tómalo de la mano y hazlo volver, Señor. Haz que el que anda perdido encuentre el camino de regreso a la casa del Padre. Levanta al que está caído. Libera al que está atado. Ilumina al que está en tinieblas. Defiende al que está en peligro. Hazlo volver, Señor, para confirmar la fe de sus hermanos. Ahora ponga la mano de nuevo en el que está al lado suyo. Vamos a orar especialmente por los que están empezando, por aquellos que están ilusionados. Oyen decir que la renovación tiene 40 años y ellos dicen, pero ¿dónde estaban si yo hasta el año pasado empecé? Estás empezando, hermano. Una hermanita me decía, Hermano Salvador, al fin los católicos están leyendo la Biblia. Y yo la miré serio y le dije, al fin usted se dio cuenta, hermana, al fin, al fin. Si solo yo tengo 30 años de estar predicando. Y dice que al fin los católicos. Hay hermanos que van llegando. Solo queremos decirle que la zarandeada nadie te la quita, hermano. No te desanimes cuando nos miras. Solo anímate de saber que a pesar de todo seguimos aquí. Aquí estamos, hermano. Con zarandeada y todo. Padre Dios Todopoderoso, sana a los que están enfermos. Consuela a los que están tristes. Y dale fuerza para seguir caminando. A los que están empezando su camino. Respalda su oración. Haz el milagro que te están pidiendo. Pero haz el milagro más grande. De seguir sosteniendo su fe cuando no ven lo que quieren ver, cuando no oyen lo que quieren oír, cuando no encuentran lo que han venido a buscar. Manténlos en el camino, cubiertos con la coraza del Espíritu, con la coraza de la fe, para que ningún dardo encendido del maligno los aparte de ti. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo, por lo que has hecho y por lo que vas a seguir haciendo en nosotros, a través de nosotros, en esta renovación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, con la Virgen María nuestra Madre, orando en la fuerza del Espíritu Santo, a ti que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Y todo el pueblo dice... A Él la gloria por siempre, démosle el aplauso y la alabanza al iniciador y consumador de nuestra fe. Amén. Ahora nos sentamos, hermanitos, hermanitas. Dejamos que la palabra de Dios penetre en nosotros. Y nos llevamos de aquí solamente una idea, solo una idea. Y lo vamos a decir por última vez. La zarandeada, nadie me la quita. Hermanos y hermanas, hay personas que andan buscando a Dios para que los libre de la zarandeada. Buscan a Dios como medio para resolver problemas. Dios no es un medio. Dios es el único fin de nuestra vida. Él es el fin del camino. Habrán dificultades, habrán tentaciones, pero Dios nos ha llamado a su gloria, que es... Los sufrimientos son... Acuérdense de la dinámica del niño. Hablamos de la gloria eterna y todos viendo al niño. ¿Qué se me hizo el niño? ¿Cómo ahora me falló? Ahora era el momento del niño. No me lo tiene listo la mamá. Pero de todas maneras, cuando se atraviese algo pequeño, tú solo piensas, la gloria es. Y después de este sufrimiento breve, Dios te va a robustecer, a afianzar, a consolidar, y tú, después de la tribulación, vas a tener una gran misión que cumplir. Que Dios les bendiga a todos. ¡Amén!